programa radial, el refuerzo de mayor renombre que ha traído Cañuelas. Juega en una posición, generó ilusión en la posición que juega, porque los mismos dirigentes me han dicho a mí, ahora agarrate, vamos a tener un medio campo que vas a ver lo que van a correr, van a tener que correr un montón para lastimarnos con este medio campo. Y bueno, generó ilusión también en el hincha, es un jugador que viene de pelear campeonatos, en un equipo que siempre es animador, un equipo grande como Deportivo Merlo. Y bueno, queríamos charlar un rato con él, le agradecemos que está del otro lado, Mauro Frattini, para hablar con nosotros. Mauro, ¿cómo andás? Bienvenido a nuestra ciudad. Federico Peralta te saluda, ¿todo bien? Hola Federico, buenas tardes, muchas gracias por la bienvenida. Sí, todo bien. ¿Cansado? ¿Cómo estuvo ese entrenamiento de hoy? Y hoy la verdad que estuvo bastante completito. Estoy llegando a casa, así que nada, contento porque hay buena gente en el plantel. ¿Manejás vos o te llevan? Sí, ahora en este momento estoy manejando yo. ¿De dónde sos? De San Antonio de Padua, acá muy cerca del Estadio Merlo. Ah, claro, tenés un tironcito. ¿Qué vas, por la ruta 6 y Marcos Paz después? Sí, agarramos, claro, la ruta 200, la de Marcos Paz, y después tomamos la 6. Ajá. Che, ¿y qué vas con Madeo? Porque Madeo me dijo la otra vez cuando hablamos con él, me dijo que eres por ahí. Sí, voy con Madeo, voy con Machione y con Gastón, Ambrati. Bueno, ¿y cómo están? ¿Cómo se da tu llegada a Cañuelas? Bien, la verdad que muy bien. En lo personal me encuentro en un buen momento, tanto físico como futbolístico. Me encontré con grandes personas, un grupo humano muy lindo, gente humilde, eso es importantísimo. Y bueno, nada, entrenando ahí a la parte bajo las órdenes del profe. Como te dije recién, son entrenamientos muy completos que tienen mucho físico y también con pelota. Así que nada, también el cuerpo técnico me recibió de la mejor manera, dirigentes. Así que contento con el club. ¿Qué fue lo que te sedujo para venir a Cañuelas? Porque vos venís de un club grande que pelea por ascender, que busca dar el salto de la categoría, y venir a Cañuelas que, a ver, intentará ser, a mi gusto, a mi forma de ver la cosa, la cenicienta del campeonato, porque tiene equipos con pibes que ya se han asentado a la categoría, que han pasado, digamos, ya han pagado ese derecho de piso, se han reforzado con jugadores de jerarquía, te incluyo en esos. Pero ¿cuál es el motivo que te seduce a llegar a Cañuelas? La verdad que, bueno, desde que me enteré que en Deportivo Merlo no me iba a tener en cuenta el técnico, yo decidí escuchar todas las campanas. Y de todas esas campanas, la que más me sedujo fue la de Cañuelas. Me gustó el proyecto que tiene muchos pibes jóvenes, y acompañarlo con jugadores de jerarquía, como lo nombraste recién, como nosotros. Es un club ordenado, tiene una cancha muy linda, y la verdad que me sedujeron todas esas cosas. Y bueno, cuando llegué ayer, ya me sumé al plantel, la verdad que es todo verdad lo que dicen, así que nada, contento y aportarle al equipo desde donde me toque. ¿Sos consciente o sabés que vas a tener que ser rápidamente un referente para el equipo? Sí, yo, como le hablé, yo lo tuve de compañero a Chicho Maidana en Armenio, ya lo conozco, y bueno, nada, le dije que yo iba a dar una mano de donde me toque, que íbamos a llevar esto adelante todos juntos. Como te digo, obviamente siempre me tratan de referente y la verdad que eso le agradezco a todo el mundo, pero yo siempre trato de aportar de donde me toque y no trato siempre de ser humilde, y bueno, en este caso hay muchos chicos jóvenes que hay que darle una ayuda, quizá algún consejo para que se sigan esmerando mejor, que sigan aprendiendo y también les sirva a ellos como jugadores. Así que nada, como te digo, hay un plantel muy muy completo, hay jugadores muy buenos y creo que nos va a ir bien, ojalá. ¿Hablaste de fútbol con Nico Iñiguez? Sí, estuve hablando con la dupla. Bueno, ellos tienen una idea que la verdad que me gusta mucho también, el presionar bien arriba. Tratar de buscar el arco rival rápidamente, buscar el tema del pase filtrado, el pase para adelante, terminar por las bandas. La verdad que se habló, tienen una muy buena idea y creo que va acompañado con el pensamiento que tenemos mucho, así que esperemos que nos vaya de la mejor manera. ¿Te dijo de qué te va a usar? Si te va a usar por, digamos, más de 8 tradicional, si te va a usar en un 4-4-2, en un 4-3-3, ¿hablaste algo de eso? No, sinceramente de lo posicional no hablamos, solamente me marcaron la idea que tenían, me dijeron que me sienta cómodo, que disfrute del club, de jugar tranquilo. La verdad que fue muy bueno el trato, así que desde ese lado contento. Y por lo que viste, ¿hay algún compañero que rápidamente hayas dicho que te haya llamado la atención? ¿Alguno de los pibes o todavía no tuvieron contacto con la pelotita? Sí, estuvimos haciendo uno reducido y es como te digo, es muy muy bueno el nivel que hay de los chicos. Recién también lo estoy conociendo mucho, no me acuerdo de los nombres, son muchos. Pero bueno, hay uno que se llama Nata, juega sí. Muy bien, rápido, me gusta. Después, también en el mediocampo, bueno, pero no es tan pibe, Crosti, va muy bien también. Ahí hay buen material, delantero, Facu también anda bien. Hay pibes que la verdad tienen muchas condiciones y bueno, obviamente no, al ser pibe tienen que seguir aprendiendo y seguir mejorando, pero vamos a andar bien. Y también, digamos, más allá de los pibes que juegan bien y que les gusta la propuesta esta de ser ofensivo, en un equipo que hasta hoy carece de delanteros, es importante recuperar la pelota arriba para estar cerca del arco rival, ¿no? Sí, totalmente. Más en esta categoría que quizás a veces los defensores se equivocan mucho cuando quieren salir jugando, es importantísimo recuperar la pelota bien alto para estar cerca del arco rival para poder convertir. Así que bueno, nada, en líneas generales creo que el equipo se armó bien también. Abajo hay jerarquía, hay buenos nombres y creo que vamos a estar a la altura de lo que demanda el torneo. ¿Con qué jugador se va a encontrar el hincha de Cañuelas? ¿Cómo juega Frattini para aquel que nunca te vio? No, para el que nunca me vio, soy un jugador que tiene mucha entrega, trato de dejar hasta lo último en cada partido. Jugador muy sacrificado y después, bueno, cuando tiene la pelota en los pies trata de hacer lo mejor posible, trata de dársela a un compañero. pero no me gusta mucho describirme, pero bueno, espero que le guste mi juego a la gente de Cañuelas y lo más importante, que se cumplan los objetivos. Sos un tipo que prueba mucho de afuera también, ¿no? ¿Te gusta el arquito? Sí. Uno trata siempre de decidir lo mejor posible, a veces se prueba afuera, a veces se llega por las puntas, pero bueno, uno trata siempre de tomar la mejor decisión. Bueno, querido, te agradecemos por el tiempo, ha sido muy amable con nosotros y bueno, que llegues bien y a la tarde laburás, nos decías recién ahí en producción. Sí, tengo un emprendimiento, a la tarde doy entrenamiento funcional, lunes, miércoles y viernes, por acá por la zona. Ajá, mirá vos. Así que hoy por suerte no me toca porque es jueves, descanso, me quedo un poco con la familia, así que bueno, nada. Este es el mes más bravo, ¿no?, para arrancar a entrenar. Y es un mes complicado por el tema del clima, ¿viste? Pero gracias a Dios la gente sigue viniendo, bajó un poquito a nivel de hace 2 meses atrás, claro. pero bueno, hay que seguir metiéndole. ¿Y cuándo te levantas? En agosto levanta, ¿no?, que ya empiezan a pensar en primavera-verano. Y en agosto sí, la gente ya se empieza a preocupar por el físico y ya ahí levanta un poco, finales de agosto ya levanta. Después te vamos a pedir una rutina acá para el compañero Neri Peralta. Es un chico flaquito, diminuto, pero se nos está desbarrancando. Dale. Abrazo, dale. Dale. Chau, bro, gracias. Hasta luego, chau. Ahí estaba la palabra de Mauro Frattini, flamante refuerzo de Cañuelas, llega para completar el mediocampo. Habló con los técnicos, la idea de presionar alto. Esto es así, Neri, cuando vos no tenés muchos hombres de ataque, definitivamente tenés que presionar alto para recuperar la pelota lo más cerca del arco rival y necesitar la menor cantidad de delanteros porque recuperan la pelota con los mediocampistas, entonces están todos cerca del área y atacan con mucha gente. Es así, no hay mucha vuelta. Y de hecho, justamente lo que plantean los entrenadores es recuperar alto y terminar por las bandas. ¿Por qué? Lo que hablaba ayer con Quique. Porque tiene a Guzmán, porque tiene a Sosa por los costados y van a jugar. Puede armar una línea de casi 5 mediocampistas y un solo centroatacante, por eso el apuro es de un delantero y después veremos el otro. Porque la idea me parece que va a ser esa. Presionar alto con Frattini, presionar alto con Quintero, con Natanael, un 4-1-4-1, que no te sorprenda, Neri. Nos vamos, 2 de la tarde en punto. Portate bien, chiquitín, ¿eh? Gracias, gracias. No, gracias a vos. La verdad no, que es un placer a vos, gracias, que podamos compartir las tardes, las mañanas. ¿Por qué siempre el ataque hacia mí? ¿Cuál fue el ataque ahora? Terminó la nota atacándome a mí. Como que estoy barrancando, ¿no? No sé te por qué está... el ataque constantemente sí, me... no, hacia no, mi persona. No, no, no, Neri. No, ¿por qué decís eso? No, ¿por qué? ¿Por qué lo que haces? No, mi amor. No. Cálmate, Neri. ¿Te puedo calmar? Yo estoy calmo. Dale, gracias. Nos vamos, a las 7 de la tarde la seguimos. Fuerte abrazo para todos. Recuérdenlo siempre, lo imposible relativo. A las 7 de la tarde, con Campuzano, con Quique Lucena y con DJ Neri. Estaremos aquí en 442. Fuerte abrazo para todos. Chau, chau. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Maradona, un Rocky como sé. Dicen los muchachos del este argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé. Tú vas a ver qué lindo cuando haya en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador. Jugaré la quinta, después en primera, yo sé que me espera la consagración. Noche, el sueño más lindo que pudo tener, el estadio lleno, glorioso domingo, por fin en primera lo iban a poner. Faltando un minuto, iban 0-0, tomó la pelota, sereno en su acción, cambeteando a todos, enfrentó al arquero y con fuerte tiro quebró el Espacio Publicitario. En Gendel, pedí tu crédito simple sin recibo de sueldo. Por este mes, presentando tu DNI y un servicio en nuestras sucursales, vas a poder llevarte lo que quieras en cuotas y en el momento. No te pierdas esta oportunidad. ¡Te esperamos! En BEA, ahorra con todo. De lunes a jueves, cuarto trasero de pollo el kilo, 64,90. Falda de novicito el kilo, 115 pesos. En BEA, estás ahorrando bien. Primero el 4 de julio para las sucursales Vía de Cabo y Buenos Aires. Color Yo, pinta tu casa como querés. Ven a ver, buenas ideas vas a encontrar. Asesoramiento y calidad, nuevas tendencias para pintar. Color Yo, los encontrás en todo el país. Si venís, nosotros te vamos a ayudar. Color Yo. Visítanos en Rivadavia 860, entre Del Carmen y 25 de Mayo, Cañuelas. Si el frío te hace temblar, te hace temblar. Nosotros te hacemos vibrar, vibrar. Nac Pop, más que un medio. Movete al ritmo del invierno 2019. 2019. La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, UATRE, le recuerda a los empleadores la importancia de tramitar la libreta de trabajo rural. Es un documento personal del trabajador, intransferible y probatorio de la declaración laboral, y en donde se vuelca su historial al RENATRE Cañuelas, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. Para más información, acércate a la sede gremial de Avenida Libertad de Hipólito Yrigoyen o contactate al 43 2169. UATRE y Ospera, la obra social de los trabajadores rurales y estibadores de la República Argentina. Siempre al lado, acompañando en cada paso al trabajador de campo y su familia. Oscar Pecho Gómez, Secretario General. Barber Shop